Bienvenido, bienvenida o bienvenida, persona oyente. Esto es Hablo Solo, me llamo Miguel y vengo con una pequeña reflexión sobre quién soy yo ahora. Yéndome un poquito más atrás en el tiempo, me di cuenta de que el descontento laboral del modelo vigente, de las distintas pruebas que he ido haciendo desde que comencé a trabajar, siendo bastante jovencito y alternando con los estudios, pues que me ha ido llevando de un lado a otro, de un trabajo a otro. Y he tenido la suerte de que normalmente era yo el que dejaba los trabajos una vez que veía que ya había aprendido lo suficiente o que me había aportado lo que esperaba, pues a otra cosa mariposa. Claro, hubo un momento en el que, bueno, pues no había otra cosa mariposa, no salió. Pero por lo general me ha ido bastante bien. Y bueno, de ahí veo que no hay tanta diferencia de lo que viví en España a lo que viví en Francia, que también estuve 3 años por allí. Y similar en muchas cosas, distinto en otras, claro, pero en general el marco, la estructura, se parecía bastante. Y llegó un punto en el que tuve la necesidad de romper esquemas, de afrontar algunos miedos, de salir de la zona de Foncourt, sí, he dicho Foncourt, y así es como empecé un viaje a tiempo indefinido. Ese viaje que todavía no ha terminado y en el que llevo pues unos 2 años, un poco más de 2 años, me ha enseñado un montón de cosas, o bueno, las he aprendido yo, joder, no me voy a quitar el mérito. Pero bueno, el itinerario, digamos que estuvo roto casi desde el principio. Todos los planes que habíamos ido haciendo, mi pareja y yo, pues prácticamente desde el inicio hubo que cambiarlos, adaptarse y bueno, a ese entorno en el que no se tiene control, que es tal vez un poco más impredecible que la vida más sedentaria, aunque bueno, también nos surgen muchas sorpresas de esa. Pero viajando he aprendido a recibir, he aprendido a adquirir ciertas rutinas de viajero, porque no son unas vacaciones de 2 años. Se emplea mucha energía y tiempo, sobre todo cuando se viaja de la forma en la que viajábamos nosotros y en la que seguimos viajando, pues en asegurarse la noche, la comida, sobre todo si quieres reducir el presupuesto, si no, bueno, es mucho más fácil. Y son decisiones constantes. Además, si viajas acompañado, pues también hay una negociación y decisiones compartidas. Para unas cosas mejor, porque puedes delegar en el otro, y para otras, pues tardas más discutiendo lo que quieres hacer. Y ahora, pues un nuevo paso, viajar solo, igual que hablo solo. Después de estos 2 años en los que abandonamos nuestra casa y nuestra vida en Francia, es un nuevo reto. Es el paso siguiente, en realidad. Libertad total y responsabilidad completa. Yo soy el único interlocutor con cualquiera que conozco, no tengo un parapeto, no tengo más opción que decir si me apetece hablar o no, y bueno, para mí eso no es muy fácil en este momento, pero voy mejorando. Y también siguen mis dudas, mis imperfecciones, sigo cometiendo muchos de los viejos errores y hasta alguno nuevo, pero también tengo nuevas competencias. Soy mucho más rápido en tomar decisiones y en cambiar de plan, aunque aún no he dado con la forma de trabajar que se adapta a mí, ni con aquellas cosas que, bueno, con las que podría sentirme realizado dentro de este modelo, bueno, dentro de un modelo laboral más humanizado. Voy teniendo algunas pistas, pero todavía me falta un poquito. Por eso me quedan ganas de viajar para rato. A ver, un objetivo a corto o medio plazo, pues me encantaría dentro de este viaje encontrar la manera de generar ingresos en movimiento y así poder alargar cualquier viaje lo que hiciera falta, no necesitar ahorrar con antelación. Y claro, bueno, echo de menos muchas cosas a mucha gente y eso de alguna manera es un ancla aquí en Europa, pero ese puerto, esa Ítaca, aún me queda más allá del horizonte visible. Y hasta aquí hoy. Os agradezco la escucha y os invito a que escuchéis el próximo en algún momento. Un saludo, un abrazo y hasta otra.